no quiero nada, porque rompí ya las cadenas de tu amor y ya nunca, nunca volveré. Porque rompí ya las cadenas de tu amor y ya nunca más te quiero ver, porque he olvidado esos recuerdos de tu amor y tus besos. Ya verás, seré feliz sin ti. Ahora que ya no estás, me siento alegre. Ya no me duele, de hoy y por siempre solo habrá felicidad aquí en mi alma. Yo de ti no quiero nada, porque rompí ya las cadenas de tu amor y ya nunca, nunca volveré. Porque rompí ya las cadenas de tu amor y ya nunca más te quiero ver, porque he olvidado esos recuerdos de tu amor y tu